Ahorita ya estamos en la vacuna de refuerzo, no solo la primera y la segunda, sino ya la vacuna de refuerzo para los mayores de 18 años en Navojoa. Iniciamos el jueves, vamos a estar en Navojoa jueves, viernes, sábado y domingo, aplicando la vacuna de refuerzo para mayores de 18 años, todos aquellos que ya tengan más de 4 meses que se aplicaron su segunda dosis. Pero también vamos a estar, Ramón, aplicando la vacuna, la primera y segunda dosis, a adolescentes de 12 años en adelante que ya que tengan alguna comorbilidad. Eso significaría que padecieran alguna situación que en caso de contagiarse pues pusiera en situación muy grave su salud. A eso nos referimos cuando hablamos de las comorbilidades, ¿verdad? Alguna enfermedad respiratoria, alguna cardiopatía, algo que sepamos nosotros que se requiere pues la vacuna para esos jóvenes, pero también para adolescentes de 14 años que cumplen 15 en el 2022 y adolescentes de 15 a 17 años. A todos ellos, pues la invitación es para que acudan a aplicarse ya sea la primera o la segunda dosis, cualquiera que sea el caso, en Navojoa estos días.